El número del teléfono en cabina es 044-967-103-2834. Y el día de hoy no contamos con Federica García, pero vamos a tener varias cosas. Bueno, no tan varias cosas, algunas solamente. Comenzamos con un tango que se llama Java. Y pues comenzamos con esto porque en este 26 de agosto, en esta semana, se cumplieron 100 años del natalicio de Julio Cortázar. ¿Y por qué pusimos Java? Pusimos Java porque la letra es de Julio Cortázar. Es una canción. Es una canción. Es una letra que hizo para hacerse canción. No es un poema que alguien agarró y lo hizo canción, sino esta, intencionalmente, Julio Cortázar sí la hizo para su amigo Juan Cedrón. Y la música es de Edgardo Cantón. La voz que canta, la voz que escuchamos fue Juan Cedrón. Y la letra es de Julio Cortázar, por eso quisimos comenzar con algunas piezas musicales que tuvieran alguna relación con este escritor que mucha gente leyó y la mayoría no, la mayoría en el mundo no lo ha leído. Eso es una verdad, pero mucha gente lo leyó y lo hicieron muy famoso y se hizo muy famoso y escribió muchos cuentos y escribió unas historias maravillosas. A mí me gustaban mucho sus historias de Fama y de Cronopios. Bueno, me gustan mucho. La Rayuela, nunca pude leer Rayuela, pero leí muchísimas otras cosas. ¿Y por qué también quisimos empezar con Julio Cortázar? Porque también él era un amante de la música. No solamente amaba y podía transcribir sus pensamientos en las letras, sino que además era un gran amante de la música de jazz, en particular de Thelonious Monk y de Charlie Parker, y también el tango. También el tango le gustaba muchísimo. En fin, esto fue con lo que comenzamos el día de hoy. Les vamos a estar poniendo un poquito de todo, un poco, mientras entramos a la parte fuerte del programa. La parte fuerte, por fin logramos la entrevista que habíamos intentado realizar hace dos programas. Habíamos intentado hacer un programa sobre la música, la música de Guerrero, de la montaña y la montaña baja de Guerrero, con Jacinto Chintolotitlán, pero pues el internet se nos cayó y pues desafortunadamente la semana pasada tampoco el Jacinto se pudo conectar, pero por fin el día de ayer logramos conectar con él después de muchas vueltas. Y tuvimos una entrevista muy interesante desde mi punto de vista. Tienen una visión de la música y del quehacer en la música muy interesante. Vale la pena escucharlo. Es una entrevista que dura media hora. De una vez, si Domingo me está escuchando, le advierto que en el momento que digamos entrevista con Jacinto, eso va a durar media hora, ¿no? Pero es una entrevista muy interesante de cómo usar la música para llevar un mensaje más allá o para convocar a reunión de la gente. Bueno, estas cosas que estamos escuchando de fondo también son piezas musicales basadas en textos de Julio Cortázar, ¿no? Y después vamos a tener a Thelonious Monk un ratito, en lo que contamos más o menos algunos de los chismes que tenemos aquí. El domingo pasado estábamos en casa de unos amigos, conviviendo sanamente, ¿no? Y bueno, estábamos viendo la televisión y pues de esas cosas que pasan, que coincidimos con que estaban en ese momento los precios de MTV, ¿no? Video Music Award. Y como, bueno, ya MTV fue en un principio digamos, una propuesta televisiva hace muchos años. Una propuesta televisiva pues más o menos interesante para los jóvenes, con ciertas producciones independientes, etcétera. Y bueno, actualmente MTV es un canal más de las empresas discográficas, de los grandes consorcios discográficos. Y bueno, sirve mucho para eso. Da algunos premios significativos para algunos músicos independientes. Pero bueno, eso es cada vez menos. La cosa es que estábamos así viendo pues de reojo, porque en realidad estábamos haciendo otra cosa, ¿no? En realidad estábamos intentando hacer una cápsula de audio, pero pues mientras echábamos ojo, ¿no? Y entre que echábamos ojo, pues veíamos así a quién le daban los premios, más o menos lo que alcanzamos a ver, ¿no? Miley Cyrus, Jesse G, o sea, un montón de bandas así. La verdad, en lo particular me pareció casi lo mismo, ¿no? Es decir, no había como muchas variantes. Quizá la cantante que era un poco más flaca o más gorda o más morena o menos morena, pero era un estilo muy muy muy muy muy parecido. Nada muy atractivo, ¿no? Parecía la entrega de los premios pop de MTV. Y pues, la verdad fue así como que pues, sí, chiro la banda. Pero justamente el Mundo, un diario en su edición para América, aparece un artículo bastante bastante interesante de Pablo Scarpellini. Pablo Scarpellini pone de título, así su titular de su nota periodística es Reinovi Jones en la noche de los grandes traseros, ¿no? Y es que sí, pues además de que B. Jones tiene un enorme trasero y lo explota al máximo, pues muchas de las coreografías eran intencionalmente mostrando traseros. Era así como que la música era lo menos importante. O sea, había algunas cosas que eran como que la música es lo que menos importa, sino ver quién tiene el trasero más grande y el trajecito más provocativo, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad, pues lo bueno es que estábamos haciendo otras cosas, ¿no? Y de esas cosas que estábamos haciendo, por ahí debe de estar la cápsula ya programándose aquí en la 99.1 frecuencia libre. Y pues una cápsula convocando, pidiendo, atendiendo este asunto de la ley Telecom, que no vamos a hablar aquí, lo hablaremos en otro momento, en otra ocasión. Yo mientras voy a, como ahora estoy solo aquí al micrófono, o sea, no en la cabina, pero sí al micrófono, pues tengo que poner un poquito de más música para irnos de nuevamente ambientando a lo que va a ser la entrevista. Pues no les voy a poner música hasta que entremos a la entrevista. Mientras le voy a poner música de una colombiana que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Se llama Marta Gómez. Y bueno, les voy a poner una canción que se llama Canta. Marta tiene una gran producción musical. Y a mí en lo particular me parece que rescata mucho esta tradición latinoamericana. Tiene una magnífica voz. Y bueno, pues se conoce en muchos lugares. Yo los voy a dejar un momento con esta canción de Marta Gómez, Canta. Y regreso en unos minutos para seguir aquí. Esto es Sinestesia Radio. Les recuerdo el teléfono en cabina, es 044-967-103-2834. Quieres decir, dilo, cantar. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón. Y sin querer ya se van volviendo canción. Que cuando todo este oscuro velo pintando con el color que te va dictando la, y si el canto no te ayuda nomás hazte loco y ponte a llorar, que solo llorando sale. Cantan tan, y si le vamos sumando a llegue a la ronda el sol y la tierra, a la rueda ruedita tierra de piedra, dame un besito sol de madera, a la rueda rueda luz de pan y canela viento, a la rueda rueda mar de pan y canela aire, a ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. Bueno, pues esta que escuchamos y que tenemos de fondo se llama Marta Gómez y es colombiana, lo vuelvo a decir, a mí me encanta muchísimo. Y continuando con el tema de Cortázar, o el gran cronopio como algunos le dicen, o el perseguidor como en realidad nadie le dice, pues dentro de estos 100 años, en las muchas cosas que se van a hacer, o que se hicieron, o que se están realizando, o que, etcétera, hay dos realizadoras, Karina Roblewski, supongo que es un apellido de ascendencia polaca, Karina Roblewski y Silvia Bagierski. vaya, qué apellideski. Y no vino justamente la Federica para ver si son polacos o rusos o qué onda. Bueno, el caso es que ellas dos realizan un documental donde el eje del documental es justamente el gusto musical, el jazz en particular, es el eje del documental. Y lo que traen en el documental, por lo que dicen las reseñas, porque no lo hemos visto, todavía no llega acá, y parece que va a tardar un buen rato antes de que llegue acá, el documental rescata imágenes inéditas, filmaciones inéditas de Julio Cortázar, audios inéditos. Si uno entra a esa página de internet que suben las canciones, a veces son los videoclips y a veces nomás las canciones con unas fotos, ahí puede encontrar muchísimo, uno puede encontrar muchísimas cosas de Julio Cortázar, desde documentales que se hicieron hace varios años, hasta todo, ¿no? Hay un montón de cosas que la gente ha venido haciendo el favor de pues, compartirlos de alguna forma, ¿no? Pues se ha visto mucho, quienes no han visto, se ha visto mucho algunos documentales, algunos fragmentos de filmaciones de Julio Cortázar, se ha escuchado mucho. Pero el caso de este documental que realizaron Karina Roblewski y Silvia Bagierski, pues lo que afirman es que habrá cosas que nunca antes se habían visto de Julio Cortázar, que no se habían escuchado. Y el documental se llama Esto lo estoy tocando mañana, Julio Cortázar y la música. Ese documental se estrenó ayer, justamente, en México no se estrenó, se estrenó en Argentina, en la Alianza Francesa, en Argentina, ¿no? No se estrenó aquí. Aquí aparentemente va a tardar en llegar. Y es muy interesante que a un escritor le hagas el documental a partir justamente de la música, ¿no? En ese sentido, ya llegó aquí la Federica García, ya anda por acá. Bienvenida, Federica. Te abro todo el micrófono para que... Buenos días. Ah, mira, qué bueno que llegaste, porque justo estaba hablando del documental que realizaron en homenaje a Julio Cortázar, un muy famoso escritor que millones y millones y millones de personas en el mundo no han leído y no van a leer, ¿no? Si lo dices. Y otros... ¿Cuántos millones si lo han leído, no? Uh-huh. Porque hay que ser realista, porque de pronto es así como... Ah, Julio Cortázar, un escritor mundial. Y entonces... Pues es que yo no lo conozco. Sí, pero... Hasta, Karina Roblevsky y Silvia Bajierski realizaron su documental. Esto lo estoy tocando mañana, Julio Cortázar y la música. Y lo estrenaron el día de ayer en la Alianza Francesa en Argentina. ¿En la Alianza Francesa? Bueno, pero en Argentina, no aquí. No iban a empezar los festejos. Pues es que ya ves, los franceses son buena onda luego, ¿no? los franceses ya andan ahí. Bueno, la cosa es que... Pero quizás podrías hacer que viene más rápido conectarte con la Alianza Francesa de aquí, que se conectan con la Alianza. Mira, qué y que qué lo, listilla, que aquí lo enseñan, ¿no? Ándales. Sí, habíamos pensado... No hay conexión aquí. Sí, yo no había pensado en esas cosas, la neta. yo estaba así como esperando más bien la muestra de cine documental, el locote. Bueno, ese es otro comercial que lo voy a hacer más despuesito. Caso es que lo que estaba tratando de decir, bueno, lo que iba a terminar de decir, que dentro de estos festejos, lo que está haciendo la gente por los 100 años del natalicio de Julio Cortázar, pues son muchas actividades que muchas comenzaron justamente el 26 de agosto, que es el mero día en el que nació. Y uno de estos documentales que habrá que ver, tanto por la historia del propio escritor, pero también por, a mí me genera mucha curiosidad, por el tratamiento musical que le hacen a este documental, siendo que el eje es justamente la música y por eso lleva ese nombre de esto lo estoy tocando mañana, Julio Cortázar y la música, ¿no? Y como este programa de radio es cine documental y música, ese queda, entra perfecto. O sea, sí, estas son de las cosas que van a andar por acá, por el mundano al mundo. Y vamos a cambiar de tema, vamos a dejar a Julio Cortázar. Ahorita también se nos acabó la música. Pero vamos a seguir poniendo de fondo. Lo que queríamos platicar antes de entrar a la entrevista, a la entrevista que realizamos ayer me distrajo la Federica. Con el chal, qué mal pedo. Solo llegué. Una mala palabra. Con el Jacinto Chintolotitlán. Bueno, antes de entrar a eso, lo que queríamos platicar es que hay dentro del mundo documental también la nota de la semana. Bueno, que no es propiamente de la semana, pero bueno, se hizo más o menos muy sonada en la semana. Es esta cosa que los Ramones, un grupo de a mí no me queda tan claro que era de punk, pero bueno, los Ramones, que ahora pues aparecen en todas las pelis de adolescentes, la música de los Ramones es como así, las comedias. Bueno, cumplen en este 2014, cumplen 40 años de haberse fundado. Oh, wow. Y dentro de también los festejos, ¿no? De los Ramones, está la onda de hacer una un documental, una película, que se los va a hacer nada más ni nada menos que Martin Scorsese. O sea, no cualquier director, ¿no? Entonces van a trabajar su documental. Bueno, Martin Scorsese va a dirigir el documental de Los Ramones. Y pues en el momento que esté listo habrá que verlo, ¿no? A mí no me laten mucho Los Ramones. Pues no conozco a Los Ramones tampoco, pero... Sí, están Los Ramones de Nuevo León. Son un grupo norteño. O sea, los gringos tienen sus Ramones. Y nosotros tenemos a los nuestros chincuetes. Okay. Pues pienso que debo ir por un sitio donde podemos escuchar música para descubrir qué a es, los ¿no? Ramones. Pues son viejísimos, pues te digo que se formaron en el 74. Ah, demasiado. Ajá, hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar también. Bueno, iba a dejarlos con otra rola, porque ya ves que luego el domingo se queja, ¿no? Voy a ponerles otra rola de la Marta Gómez. Esta se llama... Las que le puse primero se llama Cartas. La que les voy a poner ahora, después de que acabe esta que está de fondo, que se llama Carnavaleando, que me super requete contra encanta. Esa es una de mis favoritas de ella. Y otra que se llama Déjala. Déjalo. O sea, tiene muchas rolas que me gustan mucho. Bueno, los vamos a dejar con la canción Ritualitos, Marta Gómez. Y regresamos también para platicar de otra cosa, de otro documental, y entramos a la entrevista. Bueno, esto es Sinestesia Radio. Estamos aquí en cabina Federica García. Y yo soy 97 Soles. Si alguien nos escucha allá afuera, que se manifieste, porque necesitamos saber si nos están escuchando por internet. Bueno, los dejo con Marta. Estaba funcionando, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Ah, mira. ¿No? A ver, espérate. A ver, el Pelayo. Pelayo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, el Pelayo nos pide link. Ah, bueno, él nos puede contestar. Desde Chile nos piden el link. Bueno, yo los voy a dejar con música, con Marta Gómez. Y regresamos. Esto es Sinestesia Radio. El teléfono en cabina es 044-967-103-2834. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender escuchar lo que las palabras jamás dirán, y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Ay, ya la, ya la, ya. Musiquita que se me sale del alma. inventa uno para vivir. Una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Bueno, esa que escuchamos fue Marta Gómez de Colombia, con la canción Ritualito. Y ahora entramos otra vez de nueva cuenta con música de Guerrero, porque vamos a entrar a esta onda de la entrevista con Jacinto Chinoltitlán. Bien interesante estuvo la entrevista, la neta vale la pena. Tienen una forma de ver la música que a mí en lo particular me gusta mucho. Bueno, sí se escucha, parece que un saludo para nuestro amigo chileno que parece que nos está escuchando. Bueno, les decía, la banda Mixteña es un grupo bastante grandecito, son varios músicos. A la mayoría de feños y el compa, digamos, el líder el líder de la banda, que se ve que es bastante que se ve que trabajan mucho con consenso, no es un líder gandalla. El Jacinto, él es de Guerrero, sus padres vienen de la costa y la montaña, su madre y su padre. Y vienen con esta tradición de la música mixteña, pues se llama banda mixteña. Recogen mucho de las músicas tradicionales. Y la entrevista bien vale la pena, que los vamos a dejar antes con esta canción para ponernos en tema. Y luego entramos ya directamente a la entrevista. Que es una entrevista grabada. Nosotros regresamos en media hora, una vez que termine la entrevista. Mientras vamos a desayunar. Bueno, mientras vamos a ocuparnos de atender a la audiencia aquí en la estación. Esto es Sinestesia Radio. Los voy a dejar con la canción El Jarabe y la Iguana. Y entraremos inmediatamente a la entrevista con Jacinto, que ayer le estaba diciendo Julián, o sea, de menso. Yo, no, sí, Julián, pero es que en la entrevista, ya hasta que me corrigió. Parece muy serio, ¿sabes? Serio. Sí, está chida tu palabra. Bueno, bueno, nos mandan saludos, un abrazo de allá abajo. Bueno, los dejo para que escuchen esto, lo que queda de la canción, y luego nos vamos directamente a la entrevista con Jacinto, y hablará de la banda mixteña y de la tradición de la música tradicional de Guerrero, del estado de Guerrero. Bueno, regresamos en unos minutos. Uy, uy, uy, que ya la encontró. Uy, uy, uy, que se mete en ella. Uy, uy, uy, que ya se metió. Uy, cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa. Se levanta muy temprano a plancharle la camisa. Se levanta muy temprano a plancharle la camisa. Uy, uy, uy, qué iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, uy, qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, uy, que se subió al palo. Uy, uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, uy, que busca su cueva. Uy, uy, uy, que ya la encontró. Uy, uy, uy, que se mete en ella. Uy, uy, uy, que ya se metió. Una pobre iguana verde le dijo a la colorada. Una pobre iguana verde le dijo a la colorada. Vámonos para mi tierra mañana en la madrugada. Vámonos para mi tierra mañana en la madrugada. Uy, uy, uy, qué iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, uy, qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, uy, que se subió al palo. Uy, uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, uy, que busca su cueva. Uy, uy, uy, que ya la encontró. Uy, uy, uy, que se mete en ella. Uy, uy, uy, que ya se metió. La iguanita se acabó. Que se caben horas buenas, como no me acabe yo. Que se caben horas buenas, como no me acabe yo. Uy, uy, uy, qué iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, uy, qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, uy, que se sube al palo. Uy, uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, uy, que busca su cueva. Uy, uy, uy, que ya la encontró. Uy, uy, uy, que se mete en ella. Uy, uy, uy, que ya se metió. Hola Julián, pues aquí para que se escuche la entrevista. Cuéntanos un poco de dónde vienes y cómo surge esto de la banda Misanteria. Ok, pues mira, platicar un poco sobre la banda Misanteria, la música que nosotros hacemos, pues tiene que ver un poco con la cuestión, pues que tiene que ver con los espacios que en que se habita aquí en la Ciudad de México, sobre todo la cuestión también de identidad, que muchas veces los que emigramos nos encontramos en un espacio donde no somos nada. Allá por lo menos en el pueblo te llaman por tu nombre, aquí todos corremos, todos andamos para ahí para acá. Entonces, ante esa necesidad, siento yo que fue como surge pues un grupo de jóvenes, que también la mayoría es de aquí, y pues como buscando esa parte de poder identificarnos entre nosotros en este medio. Y bueno, lo que es nuestra propuesta de la banda Misanteria, pues nosotros lo consideramos como una forma de vida, aunque no nos dedicamos totalmente de lleno a la difusión de la música. Surge como, pues sí, como una forma de expresión, y y todo el trabajo que nosotros hacemos es realmente yendo a esas comunidades, ¿no? A la comunidad de Santa Cruz del Rincón, la comunidad de Azoyú, de Xochislahuaca, y bueno, estamos en contacto con los maestros músicos, y es así como vamos aprendiendo la música que nosotros tocamos. Tiene que ver con el género chilena en especial, y por supuesto que hay cumbias, hay merequetengues, hay boleros, que es la música que se toca en esa región. Entonces nosotros vamos, nos la apropiamos un poco, y bueno, aquí la compartimos con la banda, ¿no? Con la gente que le gusta y le gusta esta música tradicional. Hace unas semanas que no pudimos tener la entrevista y hablamos de la montaña baja de Guerrero, pero parece que es un poco impreciso lo que tú cuéntanos. Sí, yo soy originario de Guerrero. Mira, te cuento un poco sobre mi historia personal. Mi papá es de un pueblo que se llama Tototepec, municipio de Tlapa. Esa es meramente la región de la montaña. Los habitantes de esa población somos mixtecos, nasabis, Gente Lluvia, y ellos tocan una forma diferente, la chilena, aunque últimamente ha llegado esa palabra chilena, porque antes ellos la conocían como jarabes, pues, ¿no? Sobre todo se toca en bodas, se toca en fiestas. Y bueno, mi papá es de ese lugar, mi mamá es de una población que se llama Cuanacaxitlán, municipio de San Luis Acatlán, que pertenece a la región de la costa, aunque pues muchos de allá nos decimos que somos más de la costa montaña, porque tampoco somos realmente costeños, sino tenemos como esa mezcla entre pueblos originarios y de la costa, pues, ¿no? Costeños. Entonces, pues, traigo así como un poquito de las dos partes, y la música que nosotros tocamos es de la parte de mi mamá, de la región de la costa montaña, por así decirlo. Tú provienes de una tradición musical de Guerrero, entiendo, y ha sido como este pasar de generación en generación. En muchos de los pueblos se transmite la música. Pues en realidad es una, yo siento que es una tradición musical truncada un poco, porque con la parte de mi papá, mi tío abuelo, el hermano de mi abuelito, don Artemio Campos Villanueva, él actualmente tiene una banda filarmónica ahí en el poblado, y entonces con él al principio, cuando yo tenía más o menos como 7 u 8 años, se empezó a convocar a niños. Fue como la primera generación de niños, porque antes mucho adulto tocaba, ahora ya tocan los niños. Y en esa ese tiempo, mi papá pues no me permitió, la verdad, ir ahí con los músicos, a pesar de que mi tío abuelo pues es el director, porque pues para allá la información de los músicos siempre ha sido de que son muy borrachos, pues, ¿no? Entonces, digamos que me gustaba la música, no la aprendí desde niño. Es con la parte, digamos, de mi papá. Y en la parte de mi mamá, también fue así como una historia media trunca ahí, porque mi abuelo, yo no lo conocí, murió cuando mi mamá tenía 21 años, más bien lo mataron. Y él fue el pistonero de ahí de la comunidad de Cuanacaxitlán, fue trompetista. Pero pues hasta ahí, después de su muerte, quedó, pues, ¿no? Ya nadie ha hecho música así como con banda de viento. Tengo unos primos que tocan el teclado, tocan el requinto, tocan el bajo eléctrico, pero ya es así como música más comercial o más versátil. Y yo lo aprendí ya muy grande, de hecho hace como 5 años que estoy en la cuestión musical, y me gustó mucho después de haber escuchado un disco que un hermano me hizo favor de prestar, y de la banda de Azoyú, de don Tarcisio Estrada. Entonces a partir de ahí nace como el cariño a la música de esa región, pues, ¿no? Yo lo escucho y digo, no, pues yo quiero tocar como él. Entonces suceden algunas cosas en la familia, y mi mamá se pone muy enferma, entonces me tengo que ir a su poblado, Cuanacaxitlán, al pueblo, y ahí me topo con amigos que me contaban sobre historias de mi abuelito, y entonces fue como me empecé a interesar por esa música, y aparte porque es un género que casi no se escucha, es muy, yo siento que es difícil de tocarlo, porque hay una mezcla entre cumbia y chilena. Entonces dije, no, pues yo de aquí soy, ¿no? Y fue así que así como yo empecé a tocar un poco la trompeta, y bueno, pues ahí le estamos dando, ensayando. Hay una cuestión ahí de preservar prácticas culturales, no solamente el enseñar música como sucede en, digamos, en otros espacios, que la música no está necesariamente ligada a una actividad propia de una comunidad, de una región, y que es una práctica que busca conservar raíces, ¿no? ¿Cómo ha sido esto en el caso de la región de la que estamos hablando, en tu propia experiencia? Sí, pues en cuanto a eso, yo siento que ha habido un trabajo muy bueno por parte de los mismos maestros, voy a hablar específicamente de las comunidades que nosotros vamos. Tototepec, que es un pueblo de la región de la montaña, con mi tío abuelo, pues él ha hecho un trabajo como muy importante en la población, pues, ¿no? Porque existen otras bandas, hay como 3 o 4 bandas donde ya empiezan a los niños a practicar, pues, ¿no? A ir a aprender. Y bueno, también es una labor muy importante de otros maestros que están ahí en la población. Pero hablando específicamente de mi tío abuelo, don Artemio Campos, creo que ha hecho una labor muy importante. Ahorita son ya más o menos adultas las personas, adultos que tocan ahí, pero hay niños que se van integrando. No él, por su cuestión de trabajo, él es campesino, no dispone de la cuestión económica, pues él va integrando a niños, no siempre, pues, ¿no? Sino se va integrando uno y le enseña, se va integrando 2 o 3 y les va enseñando. No hace como una escuela de niños, así como para irles enseñando 3, 4, 5 meses, ¿no? Sino que conforme se van integrando los niños, les va enseñando. Siento que ahí el trabajo es bien importante el que hace, porque de las otras bandas que tocan en la población, siento que esa es la que conserva mucho, mucho la tradición, pues, ¿no? Me comentaba mi abuelito que pues hay música para difuntos, ¿no? Que en muchos lugares la conocemos como marchas fúnebres, ahí ellos la distinguen como piezas en menor. O hay otras marchas que se tocan después de un sepelio, después de un funeral, que le llaman marchas tango. Y bueno, esa es en la cuestión como triste, ¿no? Que se toca también en Semana Santa. Pero en la cuestión de bodas, por ejemplo, hay música especial para ir a traer a la novia, para el novio va a traer a la novia, para presentar a la novia a los papás, al novio. Hay música también para fiestas, por ejemplo, para ir a traer el castillo. Son músicas que el abuelo pues no ha dejado de enseñar, pero más que el conocimiento práctico, porque en esta población estudian con notas. El abuelo sabe leer, los demás compañeros músicos también saben leer partituras, y pero más que eso, siento que saben como la historia de cada música en especial, cuándo se debe tocar, cuándo no, bueno, cuándo es propio tocarla también. Y bueno, conozco otras bandas de otros pueblos, conozco las mismas bandas de ahí del pueblo, que siento que les hace esa partecita pues de información, pues. Sucede, por ejemplo, en Semana Santa, que se va a dejar al Señor Santo Entierro a sepultarlo. Cuando se regresa, bueno, en la isla se deben tocar puras piezas en menor, o letanías, que le llaman ellos. Y cuando se regresa ya a la iglesia, se deben tocar como marchas tango, algunas piezas también en menor. Sin embargo, hay bandas, por ejemplo, que tocan 20 mujeres de negro, ¿no? Las mismas bandas de la población, pues, ¿no? Y el abuelo, pues, se molesta mucho, pues, ¿no? Que saben que esa música es como más actual, es como más comercial, pues no se puede tocar en ese momento, ¿no? Hay espacio, yo creo, para todo eso. Y bueno, el abuelo lo que ha hecho en su trabajo, pues, es precisamente a enseñar a los músicos, más que la práctica, la teoría sobre las músicas que se tocan en un lugar específico en cada momento, pues. Y es como la pregunta obligada, o sea, tú y la banda Mis Antañas son un grupo de jóvenes, ¿qué tanto o cómo o qué tanto se involucran los jóvenes en la comunidad para preservar y renovar la música tradicional? Sí. Y bueno, también ahí es lo que la pregunta o el tema que estábamos hablando ahorita sobre qué tanto los jóvenes se involucran en la música tradicional, pues, ¿no? Sí se involucran, yo siento que de los pueblos a donde hemos ido, como Xochislahuaca, como Santa Cruz del Rincón, Azoyú, sí se involucran, pero sucede esta parte de esta gran influencia de la música sinaloense, pues, ¿no? De las bandas sinaloenses, se involucran para aprender a tocar y después tocar en bandas sinaloenses, pues, ¿no? Entonces, ahí creo que hace falta mucho trabajo para decir, bueno, está bien, sabemos que las bandas sinaloenses, pues, se venden, ¿no? La música se compra más fácilmente que la música tradicional. pero aprendamos como a distinguir dónde estamos, ¿no? Cuando tocamos banda sinaloense y cuando tocamos música tradicional. Pero los jóvenes ya han estado como muy activos en la cuestión de la música tradicional. Por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, en Cuanacaxitlán, ahí creo que si hay 20 chavos, 20 jóvenes, seguramente 10 o 15 son músicos. Y en esa población, por ejemplo, de Cuanacaxitlán, se aprende solamente de oído, pues, ¿no? Va uno y agarra el instrumento y pues empiezas a practicar, así es como uno va aprendiendo. Ahí no se leen notas, solamente es a través del oído y de la visión de la tradición como oral, pues, ¿no? De las piezas, y se van quedando chilenas tras chilenas. Y ahora, como banda misanteña, ya con un grupo de músicos, bueno, de amigos que tocan música, que se encuentran por la música, ¿cuáles son las formas en que ustedes vienen trabajando con los músicos, vienen trabajando con la música, vienen construyendo una propuesta? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, nosotros como Michanteña tenemos varios trabajos así planteados por realizar. Uno de ellos, con respecto a la difusión de la música de allá de la región, tiene que ver con estos lugares, las ciudades, y la otra parte de nuestro proyecto, nuestro trabajo, es en las comunidades. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente en las comunidades es ir, convivir con los señores músicos, aprender un poquito de ellos, y bueno, también nosotros como mostrarles un poquito lo que hemos aprendido de ellos, pues, ¿no? Entonces, en esa parte creemos que el trabajo es bien importante, pues, ¿no? Porque entonces ellos se dan cuenta de la importancia que tiene su música, ¿no? Que no solamente gusta en esa región o gusta a unos pocos, ¿no? Sino que su música se va a otros lugares, y entonces la gente la empieza a aprender, pues, ¿no? La empieza a escuchar y la empieza a respetar, que es lo más importante con los compañeros de la banda, pues, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo precisamente es eso, hacer como convivencias de aprendizaje. Nosotros aprendemos de ellos y ellos saben que valoramos ese trabajo que hacen como músicos, pues, ¿no? Justo esto pasa mucho con la banda de Asoyú. En la banda de Asoyú estaba don Felipe. Bueno, él apenas hace unos meses falleció, y él era el responsable de la banda Asoyú, de llamarlos, de decirles: oye, tenemos ensayo, oigan, tenemos una presentación, nos hablaron de tal lugar. Bueno, él era como el coordinador de la banda, y él nos comentaba que varios integrantes de la banda pues ya no querían seguir, porque preferían ir a tocar precisamente esa música sinaloense, o ahora con la llegada de los mariachis a esa región, pues preferían ir a tocar la cuestión de la música del mariachi. Y y nosotros vimos pues el resultado un poco de esas convivencias, y los señores pues ya saben, y como que se sienten bien cuando nosotros los vamos a visitar. Nos dicen pues que se sienten muy a gusto, y que pues nosotros fuimos así como una partecita de impulso, pues, ¿no? De motivarlos a que siguieran con esa música, que también la otra es importante, que también la otra la pueden hacer, pero no olvidarse la música que les ha dado pues una identidad, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos a esos lugares, a veces estas convivencias a veces las hacemos en casas particulares de los mismos músicos, o a veces las hacemos en la cancha. Y bueno, a partir de ahí nosotros creemos que forma parte un poco de la difusión de su propia música tocada por defeños, pues, ¿no? Por los del distrito. Y sentimos que ese es un poco el trabajo que nos corresponde hacer, ¿no? Por otra parte, también estamos haciendo trabajos como la producción de discos. Hace unos meses presentamos el disco de la banda Asoyú, no muy formal porque hace falta que estén ellos, pero bueno, le hicimos un homenaje a los músicos de la banda Asoyú. Es un trabajo que Miguel justamente nos acompañó, Mitzi. En el mes de diciembre grabamos la música de la banda, la trajimos, se masterizó, y se mandó a producir los discos. A cada músico les dimos 100 discos, se produjeron 1200 discos. Son 8 músicos, fueron 800, 200 se quedan para venderlos, recuperar lo que se invirtió, y 200 más para venderlos y grabar próximamente otros compañeros, otra banda, otros músicos, pues, ¿no? Entonces creemos que a partir de ahí empezamos como a hacer esa difusión de la música tradicional. Eso es allá en las comunidades, ¿no? El trabajo que hacemos aquí nosotros en la ciudad, pues hace unos años, juntos con otros compañeros músicos, artesanos, actualmente bailadores, formamos un colectivo que se llama Música Ombligo. Este colectivo Música Ombligo, pues su tarea principal es de difundir, pues compartir la música tradicional, la gastronomía, la artesanía, sobre todo en la región de la costa, de la montaña de Guerrero. Hemos hecho eventos donde presentamos pues la música de la región, como las chilenas. Hemos también compartido este espacio con compañeros de Tixla, el grupo Chintete que nos ha acompañado, Eric de Jesús, Tlacolol, el maestro Miguel Arismendi, los Gallardo también nos han acompañado brindándonos su música, y esa es una parte, una forma pues de difundir la música, de compartirla, la música que se toca en esos lugares, pues, ¿no? Eso es lo que nosotros aquí en la ciudad, es lo que normalmente hacemos, pues, ¿no? Y como banda misanteña, ¿cuál ha sido el recorrido a nivel de conciertos, producciones? ¿Cuál ha sido este recorrido que ustedes han realizado, el tipo de foros donde se han presentado? Porque es una música tradicional que no es como, pues, no todos los foros están abiertos a música como esta. Ajá. Hemos participado en varios lugares, en varios lados. Hace unos meses participamos en un concurso que se hizo en la ciudad de Ayutla, la región de la Costa Chica de Guerrero, en el que participaron varias bandas. Nosotros solo íbamos a ver, solo íbamos a escuchar a la banda Soyup, que ahí justo iban a llegar ellos, íbamos a hablar sobre el disco de que se les grabó, y bueno, pues entre los compañeros decidimos como participar. Fuimos muy claros con el jurado, nosotros solo queríamos participar, no queríamos entrar a un concurso, tenemos nuestras así como cositas con respecto al concurso, pues, ¿no? Entonces ahí hubo un concurso, asistieron 8 bandas, entre ellas la banda Soyú, entre ellas la banda de Langostura, bandas que nosotros consideramos muy, muy tradicionales, la del Charco también muy, muy tradicional. Sin embargo, creemos que esta cuestión del concurso pues mueve otras cosas, pues, ¿no? Entonces nosotros solo especificamos para participar, para convivir, pues, y disfrutar la música que ellos hacen y que nosotros la hemos aprendido de ellos. Ese fue un evento en Ayutla. Luego, hace pocos meses, también fue un festival de la chilena, que llamaron así, en la población de Playa Ventura, municipio de Copala. E igual, también hubo un concurso de bailadores, de bailarines más bien, porque fueron muy pocos los bailadores, y bueno, las bases de participación, y pues, no sé, a mí sinceramente no me gustan, pues, ¿no? Porque es otro contexto, más bien, aunque parece música tradicional, música con bandas, es... hay otro contexto, ¿no? Cada quien tiene como una forma de pensar diferente, y los organizadores lo ven desde otro punto de vista. A nosotros, que hemos convivido un poco más con la música de esas regiones, pues, ¿no? Ahí también, ahí estuvimos la banda Soyú, estuvo la banda de Xochitlahuaca, estuvo la banda de Langostura, estuvo una banda de Cuanacaxitlán, y estuvimos nosotros, que es la Michanteña, estuvo otra banda de Santa Cruz, El Rincón. Entonces, pues ahí igual compartimos el espacio y la música. Eso es lo que hemos hecho nosotros en la cuestión de participación en esos espacios. En los espacios de aquí, pues, Normalmente nos invitan más como organizaciones civiles, pues, ¿no? Hemos participado en muchos eventos de resistencia, de sobre derechos humanos también. Creo que es ahí donde más nos hemos involucrado. Lo hacemos en nuestros ratos que podemos. Instituciones pues muy pocas veces nos han invitado. Hubo una invitación por parte de la banda de Tlayacapan para participar en el mes de ¿qué mesas? Bueno, ya la verdad no recuerdo bien el mes, en el Museo de Antropología, pero fue a partir de la invitación de la banda Tlayacapan, no directamente de Antropología, y bueno, ahí participamos también con la banda. Y hubo una invitación también de parte de el Instituto Nacional de Antropología. Participamos también ahí en un cierre de un programa que tenían ellos en el mes de diciembre. Y son como esas partes donde hemos participado con instituciones, pues, ¿no? Con programaciones de instituciones. Y las demás, pues, en estos 2 años que llevamos, yo creo que contando así, yo creo que hemos tocado así, que nosotros llamamos los toquines, como unas, pues, tal vez más de 200 veces hemos tocado. Mitzi, que es la que lleva el currículum, ella tendrá el número preciso de esto, yo nomás estoy como calculando más o menos cuánto hemos tocado, pues, ¿no? Y así es como nosotros unimos la música, la compartimos. Hemos organizado también eventos, justo este sábado, mañana, vamos a hacer un fandango, que es en un espacio de unas compañeras costureras, ellos le llaman el Centro de Educación para las Mujeres Trabajadoras, Asociación Civil. Este centro, pues, surgió a partir del sismo del 85 y como resistencia, pues, ¿no?, a la explotación de las costureras y también a la falta de apoyo y de atención en el sismo del 85 a las mujeres costureras que fallecieron y a las mujeres costureras que se quedaron sin trabajo. Entonces ellas se apropian de este espacio, siguen en resistencia, y bueno, nosotros vamos a hacer un evento el día de mañana para reunir fondos para poner un piso para que este espacio sea pues un espacio de ellas donde puedan trabajar siguiendo con su taller de costura, y que además un espacio que quieren compartir con nosotros, con el colectivo Música Ombligo, para dar talleres, pues, de música, de cartonería, de alebrijes, hasta de tai chi, pues, para seguir como en este proceso de difusión de la música, pues, ¿no? Para ustedes en la banda Misanteña, ¿cómo ven todo esto que hacen? ¿Cómo ven la música? Entiendo por lo que me vas diciendo que la música como medio, explícanos un poco cómo es esto en la banda Misanteña. Ya lo hemos platicado aquí con los muchachos de la banda, y hemos llegado, pues, a la conclusión de que la música que nos han enseñado los maestros, que hemos aprendido y que ahora tocamos, no es un fin, pues, ¿no? Nuestro pensamiento, digamos, un poco filosófico, pues no es un fin, sino más bien es un medio. Es un medio que nosotros hemos estado usando un poco para llegar a oídos de muchas personas, pues, ¿no? Donde, pues, hablamos, tocamos y hablamos sobre el contexto de la música, pues, allá en la población, pues, ¿no? Que es un contexto que tiene que ver con las cuestiones políticas, económicas, sociales, pero sobre todo territoriales, pues, ¿no? Porque justamente en esa región, con todos los viajes que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que esas poblaciones, pues, están a concesión, pues, ¿no? Perdón, dieron concesiones a empresas mineras, ¿no? Entonces, pues, es la música, son los músicos que nos cuentan como esa parte, ¿no? Su preocupación, porque muchos no saben qué va a pasar. Esos lugares están dados a empresas canadienses para la explotación de las minas, ¿no? Hasta ahorita, pues, no han sido amenazados por cambiarlos de su territorio, en algunas poblaciones, en otras ya. Entonces, creemos nosotros que la música que se toca allá, pues tiene ese contexto, y por consiguiente nosotros cuando tocamos, pues es un medio para poder brindar esta información, pues, ¿no? Que por lo menos estemos informados de lo que pasa en esa población. No solo hablamos de la cuestión territorial, sino también hablamos, pues, del trabajo de los campesinos, del trabajo de las mujeres allá como artesanas, como costureras, como bordadoras. Entonces, creemos que a través de eso nosotros podemos comunicar la situación de esa región. Y bueno, ya como última pregunta, ¿la banda Misanteña tiene pensado, planeado en el horizonte la grabación, la producción de discos, de la música que hacen? ¿O cuál es en el horizonte el plan de trabajo de la banda Misanteña? Pues mira, no pensamos grabar por el momento. No tenemos discos más que unos compañeros que nos suben al YouTube videos, pero discos así no tenemos. Esto por varias razones. La primera, pues, porque queremos darle digamos espacio a las bandas que nos han enseñado, pues, ¿no? Como la banda de Asoyú. Nosotros creo que antes que nosotros queremos que sean escuchados ellos, pues, ¿no? Que sean conocidos, que sean conocidas sus chilenas que han compuesto, don Alejandrino, que tiene muchas chilenas. Eso es lo que nosotros queremos pues hacer, ¿no? Que sean ellos los primeros escuchados. En discos, de ahí pues está la banda de Santa Cruz del Rincón, la banda de Xochitlahuaca. Esa es una parte, ¿no? Por eso no hemos querido grabar. Pues también agradecemos mucho también que haya personas como don Ricardo Montejano de Radio Educación que nos ofrece su estudio para grabar. Pero bueno, ya le hemos platicado lo que nosotros pensamos. Y la otra, pues, es que siento que ahí vamos, ¿no? Con respecto a la música, a lo mejor nos hace falta un buen sonido, pero creo yo lo más importante es que cuando realmente la música forma, pues, parte de tu vida o es una forma de vida, se van generando cositas, ¿no? Sucede mucho que cuando ensayas, cuando practicas tú solo en tu casa, van surgiendo adornitos, van surgiendo a lo mejor una frasecita, pero siento que es el trabajo de ensayo, pues, no personal. Entonces siento yo que para poder grabar necesitamos por lo menos pasar esa parte del ensayo personal y que vayan surgiendo, pues, ideas, vayan surgiendo frases musicales que lleguen a construirse, pues, una chilena, pues, ¿no? Entonces ya lo hemos platicado mucho con los compañeros, que en el momento en que nosotros tengamos 7, 8 piezas chilenas de nuestra autoría, entonces ya daremos como ese pasito de grabar, porque es como el resultado de saber que esa chilena, que esa parte, que ese género, pues es una forma de vida y que a través de tus ensayos personales como que la vas asimilando y la vas externando. Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con Jacinto. Ayer. El día de ayer la tuvimos que hacer grabada porque, pues, como ya no confiamos mucho en la transmisión del internet en vivo, pues ya dijimos que no, va a ser el segundo entrevistado que se nos queda colgado ahí esperando. La banda Misanteña, pues, radica básicamente en la Ciudad de México, pero bueno, se mueve a Guerrero y tiene mucha actividad por ahí. Muy interesante la entrevista de Jacinto, o sea, lo que nos dice acerca de la música como un medio para dar a conocer el contexto de donde se desarrolla la música, sobre todo en la zona donde ellos son, de donde es Jacinto, la zona que tiene un alto nivel de racismo, de conflicto social, hay guerrilla y constantes violaciones a derechos humanos. Está muy cerca de ahí el Centro de Derechos Humanos Tlachinola. Como él mencionaba, el Charco, que es uno de los lugares donde sucedió una masacre allá por 1996 o 98, ahora no me queda claro cuál de esos dos años, pero bueno, es una región bastante pobre, digamos, en términos de, pero que tiene una gran tradición musical y una fuerte arraigo cultural indígena y mestizo, además de contar con aspectos también de cultura afro, ¿no? Dado que la Costa Chica se concentra la mayoría de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, hay una gran concentración de población afrodescendiente. Muy interesante, pues ojalá Jacinto nos hizo una invitación, ellos van a realizar un evento a finales de año, por ahí de noviembre, en el que van a hacer un encuentro musical y al parecer van a presentar algunos proyectos. Muy interesante también esto de más bien promover a los maestros que les han enseñado música, ¿no? Más que promoverse ellos mismos. Chido. Que es así como que la onda que hacen todos los músicos, todo, yo quiero ser el que me promueva, ¿no? Sí, yo. Y no el que me enseñó, no ayudar a los otros a promoverse. Y si escuché bien, hoy hay un fandango. Sí, están organizando un fandango porque dijo que mañana, sábado, que es hoy. Sí, hace... Entonces, para la gente que está por allá, ¿no? Ajá. Hace dos semanas también organizaron un baile por la montaña, que fue un concierto fandango, digamos, para recabar ayuda humanitaria para la gente de la montaña que sufrió un huracán el año pasado. Y como es mala costumbre en este país, evidentemente la ayuda del gobierno llegó, o la atención del gobierno llegó a ciertos lugares, pero a los lugares más marginados no llegó, ¿no? Y la gente sigue en condiciones muy desfavorables. Entonces ellos, pues como lo decía, ¿no? O sea, estamos más como ahí metidos en el tema de derechos humanos, presentando unos eventos. Y ese evento de hace dos semanas fue para recaudar fondos. El evento de hoy tiene también un poco como esa intención, es menos con ese perfil, pero también un fandango por ahí, a ver si encontramos. Hablando de fandangos, hoy también en el Paliacate, ¿no?, hay un encuentro, bueno, le llaman encuentro de jaranas. A ver, se ve que va a estar alegre la cosa esta noche. ¿A qué horas? Se empieza casi siempre como a las 10, ¿no? Sí, a las 10. Sí, a las 10. Y van a venir las cumbias queer. Las cumbias queer. Queer, o como se diga. Queers. Queers. Las cumbias queers. ¿Pero qué significa eso? Es un grupo de mujeres que andan en la onda queer, o como se diga. Y bueno, tienen su banda. Ellas ya estuvieron acá, pero van a andar acá en San Cristóbal ahora en septiembre. Van a andar en Tuxtla el 13 y aquí en San Cristóbal el 14. Por ahí, a la banda que les gusta, es un concierto que va a ser la única presentación en San Cristóbal en septiembre, el 14, justo un día antes de la fiesta de San Nacional, que le llaman. Bueno, esto es Sinestesia Radio. Estamos pues ya saliendo del programa. Tuvimos la entrevista larga, por fin, una bonita, larga entrevista, muy buena. Uh-huh. Por eso casi no se editó nada. Yo me veía muy lejos. Me veía muy, muy lejos. No era mi intención estar muy lejos, solo que pues así salió la grabación y a la hora de editarlo pues sonaba diferente en la otra computadora. Pero bueno, esto es Sinestesia Radio. Les vamos a poner una vamos a cambiar otra vez, ¿no? Hemos estado pasando de esta onda del tango, esta cosa de Marta Gómez, de la música mixteña. Ahorita tenemos de fondo a los Twin Tones, que son una banda mexicana también. Vamos a dejarlos con los Twin Tones, con la canción México 1910, y nosotros regresamos. A nosotros no nos importa nada la revolución de ustedes. Nos trajeron aquí a trabajar y nos han engañado. Bueno, esto es Sinestesia Radio, estamos terminando, escuchamos a las Twin Tones, antes a Julián Chinchón, Julián Jacinto, otra vez, ayer que le decía Julián esto, Julián, que no sé qué, Julián esto, sí, súper, súper buena onda, porque realmente, o sea, nunca me dijo nada. Hasta el final de la entrevista me dijo, no soy Julián. Te equivocaste. Qué horror, no, qué bochorno. Persona, qué mala onda. O sea, sí, qué entrevistador tan chafa, que no sabe ni el nombre de al que está entrevistando, ¿no? Pero bueno, se me confundió Jacinto, Julián, se parecen mucho. Y bueno. Hace dos semanas. Tres casi, ¿no? Fuimos a ver el Acto de Matar, este documental de Joshua Oppenheimer, multipremiado, un documental muy fuerte, sí los deja uno frío, así le baja el ánimo. Sí, fue fuerte, ¿no? Sí, muy es una historia terrible, ¿no? De lo que pasa en Indonesia. De lo que pasa, porque es así como la recreación de 1965, una masacre, ¿no? Pero en realidad es algo que sigue sucediendo, ¿no? En Indonesia. Y bueno, para quienes ya, como última recomendación, para los que todavía no han visto Narcocultura y tienen ganas de verlo, hoy es el último día en el Kinoki. Muy bueno documental también, ¿no? Valen la pena, son piezas cinematográficas de muy buena manufactura, que además tratan problemas muy complicados, muy complejos, ¿no? De realidades, problemas sociales muy complejos. Y bueno, pues vayan a verlo, cuesta 30 pesos. Pero tú querías decir algo del Acto de Matar. Antes hizo Joshua Oppenheimer, hizo otro documental también de Indonesia. Y lo que él contaba en algunas entrevistas era que la cosa está tan fea. Cuando uno mira los créditos del Acto de Matar, o sea, hay como chorrocientos nombres que no aparecen, ¿no? O sea, anónimo. O sea, un montón de gente que participó en la producción, pero que corre riesgo su vida de aparecer el nombre en la película. En el documental anterior de este director. Están haciendo otro, el otro es Look of Silence. Look of Silence. Lo que él contaba era esta onda de que siempre habían tenido dos automóviles listos por si había que salir corriendo. Tenían todo listo para salir del país. Pasaportes, vuelos, todo el tiempo tenían que estar en una situación de realmente una filmación de muy alto riesgo, ¿no? Porque digamos los paramilitares en Indonesia pues son terribles, igual de malos que en todo el mundo, ¿no? Que en cualquier lugar donde hay paramilitares, nada más que ahí tienen todavía el control político, ¿no? En algunos todavía ahí los pueden contener un poquillo, pero particularmente en Indonesia ellos tienen el control político, aunque parezca que no, aunque a los ojos de la ONU no, digamos, pero sí está. Pues es que de ver el otro documental puedes imaginar, no sé de qué habla Look of Silence, es como Mirada del Silencio o algo así, pero no sé de qué habla, pero mirando la... Sobre las barbarie cometida por el régimen de Suharto. Vale, pero probablemente por el otro lado, que al Acto de Matar estaba con la gente, con los paramilitares, ¿no? Estaba con ellos. Pero como podíamos ver, como todavía tienen el control, no es como oficial, pero se ve en la película que todavía tienen el control, dan miedo y mucho, tienen mucho placer haciendo lo que... Sí, lo, ¿eh? Sí, es como, sí, sí. Puedes entender que la otra película estaba súper peligrosa, ¿no? Sí, narcocultura, y este los miras y es como te des... cada uno en su característica particular, en su, ajá, realidad concreta, ¿no? Y en sus características culturales, cada uno manifiesta un poco esta idea de la naturalidad de la violencia contra el otro, ¿no? Sí. O sea que pues, o sea, los paramilitares de Indonesia sí tenían sus representaciones familiares con niños y todo de cómo matar, cómo torturar a un comunista, ¿no? Sí. Y en el caso y muy de orgulloso de enseñarlo. Ajá, y muy orgulloso de enseñarles a los niños pequeñitos de, ajá, cómo se mata, cómo se tortura a un comunista. Y en el caso de narcocultura también todo este lenguaje de las armas, ajá, del decir que los narcotraficantes son la onda, ¿no? Que hay, sí, que son nuestros héroes. Pues que digamos hay, de esta gente, que hay chicas, ¿no? que es, ajá, tu sueño, mi sueño es de casarme con un narco, ¿no? Un narco o un candado, pero que sí, que es la onda, como dices, ajá, es como pero entonces como mostrar esta naturalidad, intentar convencernos de una violencia construida en un contexto específico por razones económicas, etcétera. Y entonces es, pues sí, es terrible porque pues te quedas así como que qué onda con la humanidad, ¿no? O sea, sí. ¿Qué está pasando? Que estamos ahí instalados. Ah, sí, no, es que como justo vi ayer otra vez la película El Infierno. La verdad me hace, cuando la vi, es realmente la parte triste es que realmente narcocultura, es el documental. Tratan de hacer reír de eso porque ponerlo como ridículo, pero lo ves uno en vez del otro y lo triste es que es la realidad realmente, ¿no? Uh-huh. Y a la gente le gusta, además. Sí. A una gran masa de la sociedad, uh-huh, de digamos de cualquier cada realidad diferente, Indonesia, México, uh-huh, pero es como una inspiration, ¿no? Sí. Yo quiero ser ese que tiene poder, que tiene la fuerza, que tiene el dinero, que tiene la impunidad. Y no estoy hablando de los políticos, no estoy hablando del presidente municipal, ni del gobernador, ni de los diputados, ¿no? Esos también cumplen esa función y tienen esa cosa, ¿no? Bueno, pues esto fue Sinestesia Radio, el programa número 23, que en realidad es el 24, porque estamos en tierras mayas, de aquí existe el cero. Bueno, aquí se inventó, los mayas inventaron el cero, entonces pues empezamos con el programa número cero. Y les recordamos que sigan escuchando la programación de la 99.1 Frecuencia Libre, los programas de los compañeros y las compañeras que hacen posible la frecuencia libre, que escuchen radios independientes, radios libres, radios comunitarias, radios ciudadanas, y pues que si no podían escuchar todo del programa de hoy, se puede escuchar. Ah, sí. sí, tenemos ciertas fallas técnicas que parece que ya están más o menos resueltas. Lo que sí, antes de irnos, quería recordar que esta convocatoria que lanzamos de cartografías sonoras, no es que se nos ha olvidado. Sigan enviando sus audios, sus producciones en audio, al correo alcantarilladebarrio@gmail.com o gmail.com. Y ya la semana que entra vamos a transmitir las primeras dos, una es de Abraham y otra es de Jade. Ya vamos a empezar a dar, estamos preparados, estamos esperando a ver si mandaba más banda, ¿no? Y viendo cómo ir preparando el tema, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de la música noise y el arte sonoro y estas cosas, entonces pues ya hay, uno tiene que estudiar, no nomás llega así, no todo es improvisación en la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias Federica por llegar al final, ¿no? Yo pensé que ya no llegabas. Y bueno, yo soy 97 Soles. ¿No dijiste dónde pueden encontrar el programa? Ah, bueno, este programa fue grabado y se subirá a la red, en el internet, hoy o mañana, no sabemos. Y lo, ya saben dónde pueden encontrarlo, en Proyecto Sinestesia, en la fanpage de Proyecto Sinestesia. y ahí, bueno, lo pueden descargar para escucharlo cuando quieran o nunca más volverlo a escuchar si no les gustó, ¿verdad? Algún día haremos un programa de surf ahora que tenemos. Sí, lo puedes, pero también lo puedes descargar. Sí, o sea, sí. Pero si no lo puedes escuchar también, en un momento, pues no es que... No necesitas descargar, que no, pero es también obligación. Lo puedes descargar si quieres, si no quieres, yo no lo descargas. Dije eso, yo dije que para mí es una... Pero lo puedes descargar y llevártelo en tu teléfono inteligente. Nueve, que quiere tener la última palabra. Este nombre, ya. Cálmate. ¿Yo me calmo? Cálmate. No ser un drama aquí de despedite de okay, ya me dijeron que me despida. Bueno, esto fue Sinestesia Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sean lo más felices que puedan, y recuerden, apoyen las iniciativas autogestivas y autónomas. Esto es 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Hasta luego y muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado. Sean felices. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas. Por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado.